Alejandra, que es una compañera de radio también, una radialista. Alejandra Julián, de La Voz del Cerro de Jujuy. Buenas tardes, Alejandra. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal? ¿Qué tal la salió el Kermés y de toda la audiencia? Desde acá de Jujuy. Alejandra, es un gusto tenerte por acá en esta casa de comunicación comunitaria, pero además es una suerte también contar contigo y con tu mirada, porque necesitamos poner al día a nuestra audiencia, que un poco sabe lo que viene pasando en tu territorio, en Jujuy, en nuestra hermana Jujuy, y un poco por ahí queremos mirar para otro lado, Alejandra. ¿Nos podés hacer un raconto de lo que ha estado pasando en los últimos tiempos en tu tierra? Bueno, ustedes saben que a raíz de todo lo que, producto de la pandemia, y esto viene mucho más allá todavía, los diferentes números de femicidios que se fueron dando en la provincia y en toda Argentina, no ha sido una cifra que ha descendido, sino más bien que se ha incrementado, y con agravada más con la pandemia, ¿no? Tal es el caso que en los últimos tiempos, en las últimas semanas específicamente, hasta el día, hasta este fin de semana, tuvimos 5 femicidios en la provincia de Jujuy, lo cual desata una terrible angustia en la población, lleva a que todo el mundo, más de 15.000 personas se hayan manifestado, no importó la pandemia, no importó el distanciamiento social, no importó el virus, no importó nada, simplemente el pedido de justicia y basta de femicidios. Y bueno, toda esta situación fue buena porque, bueno, en principio porque cobra visibilidad en todas las redes comunitarias, porque somos creo que los medios que más, como actuamos en red, somos los que más visibilizamos estas problemáticas, y también, y bueno, porque en este momento se está llevando a cabo un comité de la Cámara de Diputados, un comité que va a tratar esta problemática para poder esbozar una especie de ley para declarar la emergencia de la violencia de género, ¿no? Pero, bueno, sabemos que esto empezó hoy con el tema del comité a cargo de la diputada provincial Lelia Chaer. Sin embargo, no todas las organizaciones están representadas allí. Muchas de las organizaciones dicen que esto no va a producir más que una ley hueca, y que es lo que ellos no quieren, porque ya tenemos acá en la provincia ley para trata, ley de diferentes índoles, pero sin embargo siguen ocurriendo las situaciones de violencia. Definitivamente, ¿no? Además, como dijiste, Alejandra, se han incrementado 5 femicidios en los últimos 30 días. Es más que suficiente para... En la última semana. En la última semana. Bueno, pero en 30 días, sí, 5 femicidios. 4 en la última semana. La verdad es que vemos con mucha preocupación lo que pasa ahí, porque parecen también estar corriendo otros tiempos siempre. Siempre parece que hay algo más urgente que apalancar o que combatir, y los femicidios y además las desapariciones, Alejandra. Las desapariciones que no siempre son esclarecidas, son verdaderamente, parece, materia de todos los días, prácticamente entendemos y compartimos el sentimiento de tu sociedad y de haber perdido todo prurito y toda medida de la cosa y salir a ganar la calle para visibilizar esto. ¿Nos podés hacer una reflexión de por qué crees, Alejandra, que esto ocurre en Jujuy y de por qué, como dicen algunas organizaciones, cada vez que hay una de estas nuevas movidas o de cómo se arma como una especie de congreso o un protocolo para, ya hay como una desazón, como un sentir que no va a pasar nada, que nada va a cambiar? ¿Por qué esto ocurre así como ocurre en Jujuy, Alejandra? Me parece que es más que nada porque, bueno, nosotros tenemos acá una Secretaría de Paridad de Género a cargo de la ex diputada nacional Alejandra Martínez, lo cual se esperaba muchísimo, ¿no?, los aportes de esa Secretaría para poder hacer frente a todas las violencias, las múltiples violencias que sufrimos, y agravado también porque somos una provincia de frontera cuyas políticas debieran ser de otras índoles, mucho más mucho más pensadas con las diferentes poblaciones de la ruralidad, lo cual no se tiene en cuenta, siempre se piensa en un conglomerado de Salta de Jujuy y en las poblaciones más grandes. Sin embargo, la mayor cantidad de víctimas de femicidio se dan en las zonas rurales, y los femicidios que te estamos contando simplemente son los que más trascienden. Seguramente hay más, si nos quisiéramos hacer un análisis más extenso, existen mucho más que no han cobrado visibilidad. Lamentablemente vienen con un protocolo de paridad de género muy, muy viejo, del 2017, estamos actualmente en 2020, con pandemia encima, ese protocolo no se ha modificado. Entonces, las chicas y chicos se pierden, nadie activa para poder buscarlo, poder declararlo como una emergencia, que alguien está perdido, y esperan las 72 horas para recién proceder a hacer alguna especie de rastrillaje, como fue el caso de Iliana Yara Rueda, ¿no? Claro. Que la policía no accionaba, no estaba inerte. La población de Palpalá, que queda a 15 kilómetros de la capital, entre los vecinos, amigos, compañeros de Yara, se organizaron y comenzaron a hacer los rastrillajes. Se encuentra el cuerpo de Yara porque los vecinos se movilizaron, porque hubo solamente, la policía acciona simplemente para reprimir. Este es el gobierno que estamos viviendo actualmente en Jujuy. O sea, donde la culpa, no hay una culpa de un Estado ausente, nada, sino que la culpa siempre la tiene el vecino, o como dijo el ministro de Seguridad, Ekel Meyer, la culpa la tiene Roxana Massara por haber vuelto a su casa a vivir con su expareja, por eso muere. ¿Me entendés? O sea, no hay una conciencia de ley Micaela. La verdad, Alejandra, la verdad es que muchas veces tenemos sospechas, nos falta información de que la clase... La clase política ahí a veces deja algo que desear, pero lo que nos estás contando ya es escandaloso, porque bueno, la revictimización es un automático que ya los funcionarios, les funcionarias, se lo tendrían que haber sacado de encima. Esto de hablar de las víctimas con esa soltura, además, no se explica, la verdad no se explica. Tenemos en la Argentina, tenemos, Alejandra, un femicidio cada 29 horas, y eso a principio de año, ¿no? Y bueno, Jujuy parece que estuvieran concentrándose todos los femicidios y todas las desapariciones de niñas y de niños que nos podemos imaginar. ¿Y qué fuerzas son las que se abaten sobre estas personas, Alejandra? No lo terminamos de entender, la verdad. Digo, porque hay una mano negra ahí, terrible. No solo el canto de una sociedad que puede ser mejor o peor, genera estas cosas. ¿Qué es? ¿Cuál es el negocio que hay detrás de tanta violencia? ¿Y por qué la clase política, Alejandra, se comporta como estás contándonos? Porque es una clase política que lo sabemos, que no le interesa el bienestar de las personas. Actualmente tiene totalmente abandonada tanto la educación, la salud, no vamos a hacer más hincapié sobre eso, porque eso es una realidad moderna corriente acá, y para poder desviar la mirada de todo lo que está pasando en Jujuy, hoy tenemos un gobernador que está levantando un hospital de campaña, cuando por día siguen muriendo 10 personas. O sea, evidentemente trata de dibujar sobre lo que ya no da más para más. O sea, la pandemia hizo que se visibilice todas estas problemáticas, y en buena hora que la gente se organice y pueda expresar lo que está sintiendo. No hay políticas de contención para las niñeces, ni para las juventudes, ni para las diferentes adolescencias. Un ministerio de educación totalmente ausente. Hablan sobre el periodo de activo que se va a terminar como tiene que ser, con calificación y todos los demás, cuando hay chicos que desde principio de año no han tenido contacto con sus docentes. O sea, hay una serie de problemáticas que están enraizadas desde el último gobierno de Morales y más allá, todavía más atrás, que nadie se hace cargo de nada. Aparte de una clase política que tampoco se termina de licuar, porque ejerza otra cosa, que se dedique a otra cosa, sino que sigue cambiando de función en función. ¿Sí? Esto también es algo grave, porque si hoy este año está de diputado, el próximo está de concejal y después pasa al municipio, y del municipio pasa a diputado provincial y después nacional. O sea, es como que la misma política, los mismos políticos entre ellos gira esta cuestión de poder. Y ahora, y nosotros somos los... Alejandra, con sí. Estas puebladas, porque esto verdaderamente, cuando hay muchas personas tratando de cuidarse, que son conscientes de la pandemia, de los cuidados que hay que tener, pero se ven empujadas a salir a la calle, a manifestarse como ha pasado. ¿Esto qué sería? ¿Sería una muestra de que puede llegar a haber en el futuro un cambio a nivel político, dado que la sociedad se está cansando ya de esta falta de respuesta, de este desinterés y de esta desidia? Debiera ser así, pero vos viste que tenés un gobernador que prácticamente ejerce un feudalismo acá en Jujuy. O sea, eso es así. Si nos ponemos a hablar sobre cuáles fueron las primeras víctimas de toda esta violencia, bueno, una de ellas fue Milagro Sala, más acá de que sea culpable, que haya sido condenada y todos los demás, es la única mujer que hoy está presa. Cuando tendría que estar un actual persona municipal, que es el Chuy Jorge, que le decimos nosotros, el intendente de la capital, también debería estar preso, porque también hacía esto. Sin embargo, está cursando su tercer mandato. Y Morales, que todavía está pensando ahora también ir por un tercer mandato. O sea, es una locura. Bueno, estamos sí. Como en pieza de nadie. Si vos te pones a analizar el caso, Milagro Sala solamente, única detenida, juzgada, presa. Sí, sí, mujer. Sí, además del tiempo que lleva detenida, sin condenas firmes, con algunos juicios que se van cayendo o que la exculpan de las acusaciones que había tenido en un principio. Sabemos tiene que... Tiene algunas condenas ya firmes, por eso es que está presa todavía. Pero digamos que... Pero considerando la cuestión de la salud, Alejandro, discúlpame la interrupción, claro. Considerando las cuestiones de la salud, una mujer de la edad de Milagro Sala, sería entendible que estuviera en una domiciliaria desde hace rato ya y también con otro tipo de tranquilidad, ¿no? Con ese fortín que le habían armado alrededor de la casa, con guardias armados y demás. Entendemos que la naturaleza política de Jujuy es bien, bien opaca y, no sé, espero que distinta al del resto de la Argentina. Por supuesto que en nuestra provincia hay, por supuesto, cosas para corregir, Alejandra, no es que estemos señalando a tu querida tierra como particular, ¿no? Sino que vemos que hay un daño que no se termina de, que no se detiene y que tampoco vuelve a reparar nada. Hablamos de muchas familias que quedan rotas, de niños y niñas que quedan sin mamá, y no hay nada para las familias y para les hijes a la vuelta de todos estos femicidios. Alejandra, nada, te pido que tengas con nosotros una reflexión más. Me gustaría ser más profesional a la hora de describir lo que pasa en Jujuy, pero la verdad es que si uno lee las noticias y viene enterado más o menos frecuentemente de lo que está pasando, más que preocupación. Exactamente, es más que preocupación, y la verdad que si tendrían que hacer una reflexión acerca de lo que estamos nosotros pasando, me parece que ya no... Voy más allá de lo que dice Morales, que es una violencia prácticamente social y que es cultural. Si la naturalizamos así como social y cultural, no vamos a cambiar nunca. Y si es que las sociedades no se hacen escuchar, las poblaciones no se hacen escuchar como en este momento, pegar un grito de que basta de violencias, tampoco nos vamos a hacer escuchar. Era necesario salir a las calles, es necesario hacer cambiar, si es que en algo va a cambiar, y que la única forma de cambiarlo lo tuvimos que hacer ver en las calles, porque nos cansamos de hacer notas, se cansaron las diferentes colectivas de feministas de hacer diferentes tipos de solicitadas, nunca fueron escuchadas. Y bueno, esta es la oportunidad y ojalá que se pueda dar, porque no queremos, volvemos a decir, una ley hueca que simplemente diga, esté en letra escrita muy bonita, pero sin embargo no se pueda aplicar a la sociedad. De aquellos niños desamparados, de aquellas familias que han sufrido las pérdidas de sus hijas. Entonces necesitamos que todos estén presentes y que pueda haber un control sobre aquellas personas que están ejerciendo un poder, por decirlo de alguna manera, ¿no? Imagínate vos que entre nuestra clase política, que están cumpliendo un rol de funcionario público, hay personas que han sido denunciadas por violencia de género, sin embargo, cumplen una función política. Están en la función pública tranquilamente. Exactamente. Bueno, Alejandra, ustedes tienen, perdón, Alejandra, ustedes tienen corroborado que hay un componente con la cuestión de trata de personas con esta cantidad de femicidios, o lo entreleemos en cada nota que leemos, pero siempre desvían, no, porque la cuestión de la pareja, la violencia, como vos explicabas recién, pero hay un componente de trata en lo que está pasando. Hay un componente de trata, claramente. Hay un componente de trata. La madre de Yara conoció un mundo, un submundo paralelo al que todos desconocíamos. Un submundo en el que, aparte de la droga, prostitución y todo lo demás, es impresionante y es palpará. Y así como es palpará, es en Abrapampa, donde muere Cecia con suicidio también. Acá en Jujuy, una chica que tiene que ser quemada prácticamente viva, el padre tiene que venir a buscarla desde Bolivia, estoy hablando de provincia de frontera. Entonces, no podemos decir que todas son víctimas de sus exparejas, porque acá hay una cuestión mucho más profunda. No, hay cuestiones de trata, y que de nadie habla, nadie se atreve a hablar de esto. Muy bien. Me parece que ya es momento de que alguien se haga cargo, o que empecemos a hablar de lo que verdaderamente está pasando en Jujuy. Chicas y chicos que se pierden en la Quiaca o en toda la Puna y nadie se llama nada. Sí. O sea, hay cuestiones tanto tanto por acá, por esta parte, la parte de acá de Ledesma, Yuto, la mayor cantidad de personas o casos extremos que nadie se atreva a denunciar porque tenemos un Estado ausente. O las denuncias pasan sin pena ni gloria. Si tenemos que hablar de cuestiones de trata, hay cuestiones de trata. Por eso que te digo, hay una ley de trata, pero no se hace nada. Es una ley muerta. Bueno, y además la observación que mencionaste al medio de nuestra conversación, Alejandra, en donde mencionabas que hace falta una visión de territorio de frontera. Eso queda como una cuestión central ahí. Alejandra, te estamos sumamente agradecidos por este ratito, y nada, te quedamos prendido en nuestra agenda, te tenemos prendida, digo, para poderte consultar más adelante, a ver cómo viene el devenir, porque este año todavía no termina, es lamentable tener que mencionarlo, pero por ahí en el futuro cercano, Alejandra, nos podés contar alguna buena o algún eventual avance por el lado de la justicia, ¿eh? Sí, ojalá que sea así y que nos estemos comunicando siempre por Kermés, Radio Comunitaria, y bueno, y gracias a esta red de radio que tenemos todas las mujeres y las redes de radios que existen, pudimos visibilizar esta problemática y hoy estamos trabajando en pos de todas esas familias que quedaron destruidas y en pos de una sociedad totalmente golpeada, porque estamos muy golpeados como sociedad, muy golpeados, ya venimos con un gobierno muy golpeado, bueno, y ahora sumamente expuestos, ¿no? Expuestos y con muchísimos miedos. Las mujeres acá no salen solas, no caminan solas por la calle. Tienen mucho miedo. Nos podemos imaginar. Alejandra, muchas gracias y que tengas buen resto de la jornada. Hasta pronto, bueno, Alejandra. Hasta pronto. Alejandra.